tanka dema drome vieta mane fe crashe me wo fonto ton pala sie sole se poro po pon solo protegie Fondre l'impaille Plein de péjotés Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Drôme bien l'enfant Faut pas s'inquiéter Qui tanca tema, drome vieta, drome bien l'enfa, fo pas inquieta. Qui tanca tema, drome vieta. Baillere le via, senti papu su, che ti pamba. Che ta pajouk drome bien l'enfant Yo te paio pe Te tendri la main Lo long doutse me Drome bien l'enfant Faut pas s'inquiéta Que tanka dema Drôme bien yéta, drôme bien l'enfant, faut pas s'inquiéta. Qu'est tant qu'à démon, drôme bien yéta, drôme bien l'enfant, faut pas s'inquiéta. Qu'est tant qu'à démon, drôme bien yéta, drôme bien l'enfant. Faut pas s'inquiéta, qu'est tant qu'à démon, drôme bien yéta. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Septuagésimo tercer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Lawrence Revy usa la palabra hablada como un instrumento. Transforma las emociones en sonidos audibles. A veces suave, a veces ronca. Y así va integrando la música a las palabras hasta lograr una unidad. Colaboró con productores como Arto Lindsay, Valgeir Sigurdsson de Islandia, quien además trabajó con Björk, Dr. Das, Héctor Sassú y especialmente Bardi Johansson. Lawrence está radicada en los Alpes suizos y navega artísticamente entre el pop electrónico y el rock. Desde su disco Le Croix des Fils, Le Clio de Serafin, editado por Move Recordings, escuchamos Brechelo, una canción de cuna. En la operación técnica, el turco Azar. Quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción. Y hoy, Diego Scliar, ampliando y fortaleciendo el núcleo. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Que todos y todas somos actrices, lectores y también espectadores y espectadoras. Una pregunta que instala el problema, que es una pregunta construida colectivamente y sobre la posibilidad de tocarnos, sobre la posibilidad de gritar, de llorar, de cantar, de bailar. Grupo de Teatro de los Oprimidos y Oprimidas. Una organización nacida en Rosario. Viajera, nómade, itinerante. Una herramienta desde y para las militancias. Estamos desde marzo del 2006, ahora el primero cumplimos 9 años. Fernando Ferraro. Y nuestro, si te tendría que nombrar como los ejes de los objetivos de laburo, tienen que ver con la transmisión, que le llamamos más específicamente la multiplicación, del teatro del oprimido y las oprimidas en... con organizaciones o formando nuevos colectivos que se apropien de la metodología para la lucha, para sumar a su lucha. Ese sería uno de los campos de trabajo, de militancia, la multiplicación. El otro tiene que ver con que están todos conectados, ¿no? con la producción, o sea, desde el arte, o sea, desde el teatro específicamente, obras, intervenciones teatrales, que pongan en escena problemáticas que como colectivo nos comprometemos a llevar adelante, ¿no? Y después, bueno, en términos más vinculados con eso, tiene que ver con la capacitación, el intercambio con otras organizaciones, o sea, la difusión de la metodología, o sea, básicamente como el objetivo central es democratizar, que es de la metodología, los medios de producción cultural. No lo hacemos desde el teatro de las oprimidas, como un modo de lucha, o sea, de formación política, el teatro como un modo de hacer política. Estamos trabajando desde el 2009, te diría más específicamente, es el trabajo sobre violencia de género. O sea, como que dentro de del mundo de las opresiones y las cuestiones, hemos focalizado en ese campo y desde ahí venimos como investigando, articulando con organizaciones, viendo acciones concretas, pero siempre desde ahí, ¿no? O sea, tenemos varias obras de teatro foro, que es una de las técnicas. Siempre en todas las propuestas, el teatro como un medio para analizar el contexto, analizar las problemáticas concretas de los grupos y cómo lo ponemos en relación a una comunidad, a organizaciones, mejor aún, para ver cómo podemos resolver. O sea, el teatro foro es una pregunta. Si tenemos esta problemática, mujeres que no tienen dónde, o sea, si se van de la casa porque el marido es violento o la pareja es violenta, bueno, ¿qué espacios, qué alternativas concretas nos damos como organizaciones para resolver eso junto con las compañeras? Una pregunta que instala el problema, que es una pregunta construida colectivamente, o sea, en eso es educación popular, es de hermana, es desde los mismos principios, y cómo esa pregunta que se construye colectivamente a través del teatro, se buscan respuestas, que las respuestas tienen que ver con cómo nos organizamos para resolver esta problemática. Teatro del Oprimido, Teatro Foro, Teatro Invisible, Teatro Imagen. Un recurso para las construcciones colectivas. Que todos y todas somos actrices y actores y también espectadores y espectadoras, en el sentido de una cuestión dialógica, ¿no? O sea, de que por ahí, bueno, acá vos me estás dando el lugar para que yo, estamos intercambiando, pero vos me estás haciendo, en este momento yo tengo la palabra, pero en este intercambio tu pregunta me va a movilizar y yo voy a construir eso. Y en el teatro, básicamente, de las oprimidas y oprimidos, o sea, el espacio del arte, el espacio escénico, la idea es que también sea transgredido, o sea que el quien está jugando el rol momentáneo de espectador, o sea, quien escucha la pregunta, que fue construida por un grupo de no actores básicamente, sino de gente, artistas de la vida, puedan ingresar y pasar del lado de escuchar la pregunta a proponer soluciones. Por eso foro, ¿no? En vez de discutir desde la palabra, lo hacemos desde el teatro. Pero sí, el concepto es que básico que el arte nos pertenece como seres humanos, que por más que también las élites buscan la cuestión de la segmentación, de la profesionalización, más allá que eso es una posibilidad, la idea es que eso no limite la posibilidad de expresarnos y de luchar desde el arte, desde el teatro en este caso. Entonces el concepto es ese, espectador, espectactriz. Por cómo lo entendemos, es un medio para de hacer política y por lo tanto junto con otras y con otros. Es necesaria la organización y la articulación con otras organizaciones, el intercambio, el aprendizaje. En realidad es un principio básico de poder luchar junto con otras y otros, y es, sí, es una metodología, tiene su formato, su camino, su recorrido, que está en permanente diálogo con el contexto, por lo tanto hay que descubrir y reinventar nuevas formas, pero teniendo en cuenta de que está hecho desde un lugar de reconocernos, en un lugar de injusticia social y en un lugar de oprimidos y oprimidas como protagonistas. Grupo de teatro de los oprimidos y oprimidas. ¿Cuál es el límite de las palabras en los conflictos? ¿Cómo poner el cuerpo? Y entendiendo el cuerpo como un sujeto sensible, ¿no? O sea, como que en realidad el arte tiene la aguja, ¿no? Nos pincha en el sentido de comunicarnos desde lo sensible, no solamente desde lo racional. O sea, poder articular lo que es el logo, la cabeza, la razón, junto con lo que nuestro conocimiento sensible también nos da. Y de alguna manera sí, la historia de dominación también ha avanzado muchísimo sobre nuestros cuerpos y sobre la posibilidad de tocarnos, sobre la posibilidad de gritar, de llorar, de cantar, de bailar. Y la palabra como un gran dominador de eso, y limitando muchas veces la posibilidad de debatir para encontrarnos o no junto con el otro. Muchas veces uno se queda en el límite de la palabra y de la distancia del encuentro físico, el juego dentro de la metodología, el juego es una clave. El juego como una metáfora también de construcción social. El juego como la posibilidad de intercambiar junto con el otro y de hablar, de divertirnos, de sentir, pero también de reconocer que hay reglas y de reinventar reglas, ¿no? Un cuerpo rígido puede ser un cuerpo que no esté abierto al diálogo, y en una cultura del monólogo, a través del arte también puede haber un monólogo, el teatro de las oprimidas y los oprimidos lo que propone tiene que ver con esto también, con una cuestión de intercambio necesario para que haya un diálogo. Dentro de eso, el conflicto va a estar siempre, y ahí veremos las contradicciones como las trabajamos. Una de los focos de nuestro trabajo y en cualquier proceso y hacia nos tiene que ver con comunicarnos desde junto con lo que le llamamos la estética, que la estética es el conocimiento, la construcción de conocimiento y la lectura del mundo desde lo sensible, desde los sentidos. No el ritual de la palabra y de la distancia física lo tratamos de desarticular, construyendo otros rituales. Llamando rituales al espacio de encuentro y a las formas ya cristalizadas porque se van dando, ¿no? Tratando de que el ritual sea un ritual mucho más abierto, mucho más movilizante. Nombres claves si te interesa el teatro del oprimido. Augusto Boal, Paulo Freire, Bertolt Brecht. Augusto Boal, Paulo Freire, Bertolt Brecht. Tener un espacio de encuentro y de intercambio, a lo mejor, que si hacemos una asamblea no se hace, ¿no? Entonces por ahí hacemos una obra de teatro foro o una intervención donde hablamos sobre la violencia, las violencias y o puntualmente la cuestión del narcotráfico como incide, y a lo mejor convocamos y en esa convocatoria participan organizaciones y integrantes de organizaciones que no se encontrarían en otro espacio, y en ese encuentro se genera lo que es un foro, un debate y una posible articulación de construcción. Joseph Ibrahim hace Yaraba. Sos vos 4 8 6 6 4 8 6 6 10 95 4 8 6 4 0 4 8 9. El núcleo de esta semana pasó entonces conociendo al grupo de teatro del oprimido de Rosario, un poco para pensar al teatro como una herramienta para la transformación social y para el fortalecimiento colectivo de las organizaciones, pero también como un recurso para llegar allí donde la palabra no puede. Luego, desde Montevideo, Uruguay, escuchamos a Joseph Ibrahim con el tema Yaraba, desde el disco Caosmos, editado en 2014 por el sello Vía Láctea. Gracias a nuestro colaborador Santiago Mazzucchini, descubrimos este cuarto disco solista de Joseph, producido totalmente con energía solar en las costas de Rocha. El sello Vía Láctea Ediciones es una organización independiente de la ciudad de Maldonado. Dicen en su sitio web: nos proponemos generar un catálogo que nuclee diversos proyectos en donde la afinidad entre los artistas, más allá del género o el formato, pase por la forma de encarar esos proyectos. Fuera de las convenciones que proponen las compañías discográficas tradicionales, enfatizando en la autogestión y el trabajo colectivo. Creemos que la independencia no es la repulsión al negocio, sino la libertad para negociar con nuestra obra bajo nuestras propias condiciones. Hay mucha más música libre bajo licencia Creative Commons en su página web vialacteaediciones.com. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. ¡Ay, Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. 1. Mirando. 2. Al. 3. Sur. 4. Apoyá. 5. Las. 6. Palmas. 7. Sobre. 8. Tu. 9. Pecho. 10. Aspirá. 11. Y. 12. Expirá. 13. Profundamente. Lo que buscas te está buscando. Lo que ayudas a descubrir en los demás te enlaza a la luz. Lo que no agradecemos no lo vemos. Lo que no indagamos en nosotros mismos por andar en el ruido del mundo son dones que no crecen. Lo que sembramos en la sombra crece y es un árbol y todos lo ven. Lo que sembramos en la luz crece y es un árbol y todos lo ven. Hay un hilo dorado que une a las personas. Hay Dios en cada gota de lluvia. Todo lo verdadero y espontáneo nace del corazón. Se puede hacer todo lo que estás haciendo con una sonrisa. Hay héroes cotidianos en cada pasillo del mundo. Hay un espíritu en vos que jamás se daña. Hay tanta belleza que es imposible no ser absorbido por ella. Esteban Simón Valdomar. Sevara Nazarkhan es una cantante y compositora en uzbek, lengua turca y también idioma oficial en Uzbekistán. Sevara incorpora la música de su tierra a un estilo más contemporáneo. Nacida en el seno de una familia de músicos en 1976, en la ciudad de Asaka. Su padre fue editor en el Comité de Radio Estatal y su madre la envió a estudiar instrumentos tradicionales uzbecos a una escuela de música. Así, Nazarkhan comenzó su carrera en la música como ejecutante del dutar, un instrumento de dos cuerdas, en el Ensamble Nacional de Radio y Televisión. escuchamos Alá Batinga Lullaby por Sevara Nazar Khan. Canım anlayar. La puerta secreta, la puerta secreta, puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio A, Radio A, Radio Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Contemporáneos. Soundscapes. Radio drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Moss Garden es un dúo conformado por Lee Anthony Norris, también conocido como Metamatics, Norken o Nachtplank, y Dimitar Dodovsky, un productor de música techno de Macedonia. Se conformaron como grupo un día de octubre del año 2012, fruto del resultado lógico de una amistad que ya llevaba algunos años, en la que les resultaba usual compartir distintas visiones sobre la música ambient. Su nombre, Moss Garden, deriva del tema homónimo de David Bowie, producido por Brian Eno, un instrumental en el que Bowie ejecuta el koto, un instrumento de cuerda japonés tradicional, y que está incluido en el álbum Héroes. El primer disco del dúo Moss Garden, o Jardín de Musgo, se llama Entendiendo a los Fantasmas Sagrados. Es una obra etérea que viaja a mundos introspectivos y casi táctiles, con canciones que podrían considerarse texturas. Es el primer lanzamiento con Kaiko, un subsello del label Spec de Tokio, comandado por Tomoki Takeuchi. Fue editado en febrero del año 2013 y producido por ellos mismos. Dijeron algunas críticas: Moss Garden es profundo y cinemático. Me recuerda mucho la sensación de estar en la maleza húmeda de un mundo vegetal, donde la belleza, el peligro y la incertidumbre acechan a cada paso. Esto lo dijo Taylor Dupree, un músico norteamericano, abocado a la electrónica, pero también fotógrafo y diseñador gráfico. Por su parte, Chihei Hatakeyama, pero de la escena electrónica de Tokio, dijo: me pregunto si grabaron los sonidos en cassettes, ya que cierto silbido le añade una belleza extra al resultado. Como si desde un mar profundo, con una vista excepcional, el agua transparente como un bloque de sonidos se hundiera profundamente en tu alma. La puerta secreta de este miércoles entonces se abre para conocer a Moss Garden, este dúo que ya tiene casi 3 años de actividad. El tema Sin Oraciones para el Mosquito es una de las piezas de casi 10 minutos incluida en su disco Understanding Holy Ghost, con la que nos despedimos hasta mañana. Que tengan un muy buen descanso. Salud a sus auriculares.